mercado a la aparición de una curva de referencia de tasas, ¿no? Porque solo tienen riesgo de gobierno, para que las empresas privadas puedan también emitir deuda. Eso no se ha desarrollado mucho después. Y tampoco se ha respetado la idea central de que había que hacer un mercado en soles. En soles, porque la política monetaria afecta a la liquidez en soles, ¿no es cierto? Entonces, el mercado de capitales, para que ayude a mejorar la eficiencia de la política monetaria, debe ser, o sea, desarrollado, o el impulso de su desarrollo debe provenir de un mercado de deuda pública en soles líquido y profundo. Pero entonces, desarrollar el mercado de deuda, que digamos tal como se hizo en ese periodo, no solamente tenía un propósito fiscal, ¿no es cierto?, de hacer más sostenible la deuda, de liberar recursos para seguir gastando más en educación, más en salud, sino también para mejorar la eficiencia de la política monetaria. Y asegurar que la política monetaria pueda impactar más rápido en las estructuras de tasas del mercado. Por otro lado, se quiso aplicar una regla fiscal contracíclica. Pero la regla fiscal contracíclica no tiene sentido, no tiene mucho sentido. Yo creo que es, digamos, más o menos de fácil comprensión. En una economía donde hay una presión tributaria tan baja que no alcanza para financiar las necesidades, ¿no?, de gastos permanentes de un Estado, ¿no?, que debe atender necesidades de la población. En educación, en salud, en infraestructura de saneamiento, etc. Entonces, lo que se planteaba, y no se pudo hacer en ese periodo, era una reforma tributaria importante, que permitiera elevar la presión tributaria y de esa manera aumentar el gasto. Y una vez hecho eso, implementar una regla contracíclica, porque la regla contracíclica, ¿para qué es? Para morigerar las fluctuaciones del PBI. Y obviamente se tuvieron enormes obstáculos para poder implementar esa reforma en el Ministerio de Economía y Finanzas. Sobre el tipo de cambio. El tipo de cambio real tuvo un comportamiento especial en ese periodo 2001, digamos 2002 a 2006. No he traído el gráfico, pero ustedes pueden fácilmente entrar a las estadísticas del Banco Central y graficar el tipo de cambio real en sus dos versiones, el bilateral y el multilateral. Durante ese periodo, la gestión de la regla de intervenciones cambiarias estilizadas fue una gestión eficiente. No se dejó caer el tipo de cambio real. A partir de agosto del año 2006, el tipo de cambio real empieza a caer de manera notable. Esos datos sí los he traído. Por ejemplo, el tipo de cambio real bilateral cae 21%. Y el tipo de cambio real multilateral cae 12% en ese periodo. Eso significa pérdida de competitividad para los que producen transables. Les afecta su competitividad. En ese largo periodo de 2006 hasta la fecha, ¿no?, la participación de la industria en la generación del PBI disminuyó. Está alrededor ahora de 15%. Y no solo eso, la economía se hizo más fuertemente penetrada por importaciones. Las importaciones totales representan el 152% de la producción manufacturera. Nunca antes en la historia moderna de este país habíamos tenido un porcentaje de esa magnitud. Si nosotros Si agregamos a la producción manufacturera, a la producción agrícola, las importaciones representan el 107% del total de la producción de esas dos actividades, agrícola y manufacturera. Entonces, el tipo de cambio es fundamental para estimular producción de transados. Yo creo que es importante señalar que en un esquema institucional de política macroeconómica que contribuya a las transformaciones estructurales de nuestra economía y contribuya al desarrollo social y no solo al crecimiento económico de nuestro país, yo creo que es importante tener una posición sobre qué hacer con el tipo de cambio. Yo creo que esa posición era clara en el periodo del 2001 al 2006. Intervenciones esterilizadas para impedir fuertes fluctuaciones del tipo de cambio. Eso no significa tener una meta necesariamente cambiaria, pero por lo menos impedir que se produjera sistemáticamente una caída del tipo de cambio real para apoyar el proceso de diversificación productiva en el país. Y eso no ocurrió en los últimos años. Se dejó caer el tipo de cambio habiendo una regla de intervención esterilizada que no se aplicó eficientemente. Entonces, para resumir, lo que quiero decir, ese nuevo esquema institucional con algunas mejoras que se introdujo en el periodo 2001-2003 sí puede utilizarse para apoyar los cambios estructurales en la economía, para hacer, digamos, una economía que tenga mercados internos desarrollados, que sea más integrada. Falta la reforma tributaria, ¿no es cierto? Con eso se completaría el esquema. Hay una regla de intervención esterilizada, hay una regla monetaria, a la Taylor, modificada, digamos, hay un mercado de deuda pública que más o menos funciona, en soles, había que seguir impulsándola más, y había que hacer la reforma tributaria para aumentar la presión tributaria y en ese momento introducir una regla contracíclica. Porque no podemos hacer una regla contracíclica con gastos como porcentaje del PBI muy bajos. Es decir, hacer una regla contracíclica cuando, digamos, el gasto del gobierno no está, siendo suficiente para atender necesidades básicas de la población, no tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Por último, yo creo que es bien importante diferenciar los límites o restricciones que enfrenta la inversión extranjera vis-à-vis la inversión privada nacional. Hay trabajos, ¿no es cierto?, del profesor Danny Roddick, del profesor Hausmann, que señalan que economías que carecen de mercados o faltan mercados están desintegradas como esta economía, ¿no? Hay problemas de externalidades de información, externalidades de coordinación. Entonces se requiere la participación del Estado, ¿no es cierto? Entonces, la variable importante para apoyar el desarrollo con las políticas macro es la inversión privada nacional. Hay que fomentar la eclosión de la inversión privada nacional, pero aquella orientada a la diversificación productiva. Tal como están las cosas ahora, es claro que la inversión privada nacional no se orienta masivamente, y es un tema que tocaron los teóricos del desarrollo, ¿no?, a la diversificación productiva. Estoy pensando en Kalecki, estoy pensando en Rao, estoy pensando en el propio Keynes, ¿no?, y también en este economista hindú, Ajit Singh. Entonces, bueno, lo que dice Danny Roderick y Hausmann ya lo decían estos teóricos. Pero la novedad está en que en la época en que ellos reflexionaban, no estaba este esquema moderno de política macroeconómica en sus cabezas. Por el lado del tipo de cambio real, sí, en Keynes, en el artículo, ¿no?, Autosuficiencia Nacional del año 1933, que se publica en Yale Review, allí sí, ¿no? Él dice que el tipo de cambio en una economía abierta debe ser utilizado justamente para lo que es el título, construir una economía con autosuficiencia nacional en producción de bienes industriales, de bienes manufactureros o de bienes transables, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentar las restricciones que tiene la inversión privada nacional y que no tiene la inversión extranjera? ¿Cuáles son esas restricciones? Ya las sabemos, ¿no? Desde los artículos que se publicaron en los 40, dice, los mercados internos son muy reducidos, son poco dinámicos, son pequeños. No hay mercados. Uno sale de Lima y se da cuenta que los mercados son raquíticos, no son dinámicos. Hay zonas donde no hay mercados. El capital humano es subdesarrollado en nuestro país. El gasto del Estado en educación, por ejemplo, se sigue manteniendo durante 3 años consecutivos, en la cifra que además me acuerdo, 2.9% del PBI. Se debe gastar más. En salud, deberíamos gastar más de lo que se gasta ahora. Entonces, esa es la segunda restricción que enfrenta la inversión privada nacional, que no la enfrenta la inversión extranjera. O sea, primera restricción, mercados internos reducidos, escasos, capital humano, ¿no?, de bajo nivel, y por otro lado el financiamiento. El financiamiento. Entonces, la política fiscal ayuda a resolver las primeras restricciones, o sea, de mercado, con inversión en infraestructura. Ojo, no estoy planteando que solo el Estado haga esa inversión, lo puede hacer en colaboración con el sector privado, pero es importante su rol. La infraestructura es fundamental para desarrollar mercados internos. Infraestructura de riego, infraestructura vial, puertos, aeropuertos, etc. Y los gastos en educación y salud por parte del Estado. Entonces, la política fiscal debe ayudar a eso, a resolver o a superar esas restricciones. Y para que eso sea posible, la presión tributaria tiene que subir. Y por otro lado, la restricción de financiamiento. Es impresionante que no se aproveche lo que es, digamos, lo que está implícito en esa reforma del 2001-2002. Se siguen tratando, tengo 2 minutos, ya, rápido, se segmentan las cosas en nuestro país, se generan regímenes especiales, cuando hay que generar pisos iguales para todos. Entonces, la restricción de financiamiento se supera, ya lo dije y repito, y con esto termino, desarrollando el mercado de capitales en soles, para que sea posible que las empresas privadas o los inversionistas privados puedan emitir deuda en el mercado y financiar sus inversiones, financiar los cambios en los procesos técnicos de sus empresas, etc. Ahí lo dejo, gracias. Buenas tardes, muchas gracias también por la invitación al departamento, a los profesores, a los amigos en general de la facultad, que siempre es un gusto volver a ver, ¿no? y por la oportunidad que nos dispensa un poco para debatir con Félix, por ejemplo, con Vicente también, que han dicho cosas ya muy interesantes y me va a ser un poco difícil agregar sobre eso, pero vamos a hacer el intento y por supuesto limitarnos en el tiempo para llegar a ver el partido con comodidad y bien apertrechado, ¿no? Eso me entiende. Muy bien. Nada, yo quería, interesante la forma como lo ha planteado los temas Félix, me parece que el tema central es efectivamente ver un poco cómo los desarrollos en términos de, yo lo pienso ver así, digamos, cómo los desarrollos en términos de reglas fiscales, de reglas monetarias, y el manejo, digamos, o la evolución del tipo de cambio han contribuido en mayor o menor medida al desarrollo económico, ¿no? Entonces, y yo creo que ha sido un pilar fundamental para el éxito. Podemos discutir si éxito total, más o menos regular, en términos de crecimiento económico y mayor desarrollo de los últimos años, creo que ha estado en parte vinculado al desarrollo de una mayor predictibilidad y disciplina en las políticas fiscal y monetaria, ¿no? Esto ha reducido incertidumbre, ha reducido la discrecionalidad de las autoridades y en ese entorno, pues, la inversión, por ejemplo, ha podido desarrollarse de manera más dinámica. Este tipo también de reglas ha permitido un mejor manejo de las expectativas y todos los economistas sabemos la importancia que tienen las expectativas en economía, de Keynes, por supuesto, pasando por la revolución de los nuevos clásicos en los 70s y la revolución de las expectativas racionales y todos los desarrollos que seguimos viendo en la actualidad. Políticas económicas más creíbles, en la gran conclusión, sabemos que tienden a ser políticas económicas más eficientes, reducir la inflación bajo un esquema, o controlar la inflación bajo un esquema monetario o de política monetaria creíble, pues genera menos costos económicos, ¿no? Entonces, yo creo que eso está prácticamente dado por descontado. Y yo tengo una visión un poco más positiva respecto a la que ha mencionado Félix, en cuanto a las políticas que se implementaron en los 90. Yo lo veo más como un tema de secuencia. Cada evento, pues vamos a decirlo así, tiene su, aunque suene redundante, tiene su momento en el siguiente sentido. Efectivamente, las políticas que se implementaron en los 90 no fueron las que seguramente los que diseñaron esos esquemas tenían en mente, como impactos finales o deseables, pero creo que buscaban otra cosa. Yo diría que en los 90, por ejemplo, por el lado monetario, más allá de buscar un rol estabilizador de la política monetaria, yo creo que la gran misión era tratar de reducir la inflación de los niveles tan abultados que quedaron a finales de los 80, producto de una serie de políticas totalmente desacertadas, hoy día totalmente desacreditadas, que nos dejaron, pues, con una hiperinflación de 7.650 a finales de los 80, en 1990, ¿no? Entonces, la política monetaria básicamente se concentró, lo digo como testigo de excepción, estuve ahí, en hacer un programa monetario muy, hoy día sonaría muy primitivo, en un contexto donde no había forma de hacer política monetaria con operaciones de mercado abierto. Me acuerdo que al principio de los 90 básicamente era comprar y vender dólares, esa era la manera de inyectar y de retirar soles de la economía. No había capilaridad en términos de las tasas de interés, no había sistema financiero, la hiperinflación había matado la intermediación financiera, entonces, entre otras cosas, se tuvo que, por ejemplo, aceptar la apertura de cuentas en dólares para nuevamente empujar la intermediación. Esto fue, yo digo, a veces nuestro pecado original. Nos solucionó el problema de tener niveles de intermediación que en algún momento llegaron al 3% del PBI, o sea, no había sistema financiero, la gente tenía, como sabemos, el dinero debajo del colchón. En ese esquema no puedes hacer política monetaria, no hay cómo inducir cambios en las decisiones de gasto a través, por ejemplo, de señales en las tasas de interés, no hay cómo. Entonces, la política monetaria se centró durante los 90, reitero, básicamente a reducir la inflación a través del control de agregados monetarios. Es una manera muy primitiva de hacer política monetaria, pero reitero, muy restringidos por el contexto de aquel entonces. Entonces viene los inicios de la década pasada y en realidad en el Banco Central ya desde el año 96, recuerdo, se generó un primer informe sobre el análisis, año 96, fíjense, para que vean un poco la lentitud en que se dan las cosas en el sector público. Año 96 se generó un informe evaluando la conveniencia de un esquema de metas de inflación explícito, ¿no? Y claro, los directores evaluaron. Los del staff nos emocionamos, pero los directores con mayor seniority, desde luego, decidieron que no era el momento, ¿no? No teníamos, reitero, ese desarrollo financiero para poder hacer que la transmisión de la política monetaria se dé a través de la economía. Pero finalmente ocurrió esto en el año 2002, nos fuimos a un esquema de metas de inflación, como bien señaló Félix, en un contexto de recesión, ¿no? Y yo creo que uno de los grandes detonantes en ese momento fue cómo hacer una especie de política monetaria contracíclica cuando todavía no teníamos muy desarrollado los mecanismos de transmisión de la política monetaria, cómo podían operar para generar un rol estabilizador. Y lo que pasa es que en el año 2001-2002 empezamos a tener deflación, y eso genera pues la dinámica perversa de la deuda, deflación y otros efectos que pueden ser muy recesivos, y la economía está amenazando en caer en esa trampa, ese círculo vicioso entre deuda y deflación. Entonces lo que se hizo fue, mira, se le asegura al público que el Banco Central va a hacer lo que sea necesario para alcanzar un nivel de inflación que se puso en 2.5 como inflación meta, ¿no? Era para romper las expectativas de deflación y evitar que la recesión, por ejemplo, se intensifique. Entonces, desde ahí empieza a desarrollarse todo un esquema para tener ya un manejo más contracíclico. Pero fíjense, nuevamente reitero, es un tema de secuencia, ¿no? En los 90, bajar inflación, creo que era lo que tenía que hacerse. Llegas a un nivel de inflación del 3% y empiezas a discutir cómo adoptar ya un esquema de metas de inflación explícita, ¿no? Entonces esto fue a lo que se vino desarrollando. Yo creo que con bastante éxito las expectativas de inflación se anclaron rápidamente alrededor de la meta, digamos, del Banco Central, y en general ha tenido bastante rédito. Pero ¿qué podría ser lo nuevo aquí? Yo diría que, mirando un poco la experiencia ya a nivel internacional, algunos analistas, algunos economistas empiezan a cuestionar el tema de los esquemas de metas de inflación. Dicen, oye, lo que hemos visto en los países que han tenido metas de inflación, algunos de ellos, o explícitas o implícitas, ha sido una tremenda debacle financiera y económica en los que los esquemas de metas de inflación no pudieron actuar para contener. ¿Cómo debe modificarse entonces el esquema o los objetivos de los bancos centrales? Yo creo que hoy en día la discusión debería estar un poco vinculada a eso. ¿Ha sido importante anclar expectativas? Sí, fundamental. Yo creo que ha cumplido un rol en los últimos años en el Perú y a nivel internacional. Ha sido tan importante a nivel internacional que para aquellos dinosaurios que todavía nos preocupamos por la inflación, hay que decir, les aconsejaría leer un documento que sacó el Fondo Monetario en el WIO del año pasado, de abril, en el que lo que se observa es que la vinculación entre inflación y el componente cíclico del desempleo prácticamente se ha roto, vamos a decirlo de otra forma. La curva de Phillips se ha hecho plana, ¿no? O sea, y eso ha permitido en el mundo industrializado, por ejemplo, que los bancos centrales puedan expandir la cantidad de dinero sin que esto haya generado inflación. Hay dos explicaciones en ese documento del fondo. Uno, la rigidez de los salarios a la baja. Entonces, en esta época de recesión, la inflación no ha sido deflación, se ha mantenido más o menos alrededor del 2% en los países industrializados. Y la segunda razón por la que ha ocurrido porque se ha roto esta vinculación entre desempleo cíclico e inflación, es por la credibilidad que han generado los bancos centrales que han seguido metas de inflación. Entonces, metas de inflación ha tenido un rol importante incluso para contener los impactos hoy en día. ¿Es perfectible el esquema de reglas centrado solo en metas de inflación? Yo creo que sí. Yo creo que es la discusión que tenemos que tener. Hay que ver cómo darle el rol al Banco Central explícito, no implícito como está ahora, de metas de inflación, pero también de estabilidad financiera, para evitar lo que hemos visto en otras partes del mundo, ¿no? Hoy el Banco Central dice que tiene un rol y que ellos lo entienden de manera implícita y es un manejo de tasas de encaje, por ejemplo, y tienen una preocupación respecto de la evolución del crédito. La superintendencia más va por medidas microprudenciales, evaluación de las entidades, el MEF también tiene algún rol, pero la verdad que sería bueno generar un marco institucional en el que ya deberíamos empezar a discutir sobre cómo compatibilizar, mantener el esquema de metas de inflación con estabilidad financiera. Es un tema que se ha discutido mucho, por ejemplo, en Inglaterra, donde ha habido todo un rediseño del Banco de Inglaterra, del Banco Central de Inglaterra, para gestionar este tema de las medidas macroprudenciales, ¿no? ¿Quién debería estar a cargo? ¿Cómo debería organizarse? ¿Cuál es el esquema institucional que deberíamos seguir, ¿no? Dada la experiencia que hemos visto de las crisis del 2008 a la fecha, creo que hay ahí un rol de redefinición de los objetivos de la política monetaria. Esto es lo deseable, pero siempre hay que tener cuidado porque a veces se pueden hacer propuestas y llegan a quienes tienen que hacer las modificaciones y termina saliendo otra cosa, ¿no? Entonces el riesgo podría ser, de repente es más prudente dejar las cosas como están, pero yo diría que lo deseable es tener este mandato dual para los bancos centrales es un tema que podríamos empezar a discutir. Entonces, reitero, por el lado de metas de inflación nos ha ido muy bien, ha reducido la discrecionalidad, ha anclado las expectativas de inflación, ha sido un tema muy importante para nosotros, ha permitido una desdolarización de la economía, que sigue siendo importante, pero ha permitido una desdolarización relativamente sustancial, pero el esquema hoy en día o los objetivos de política monetaria hoy en día podrían pasar por un tema de discusión acerca de su nuevo rol, de su redefinición, teniendo en cuenta los temas de estabilidad financiera. Por el lado de las reglas fiscales que hemos seguido en el Perú, bueno, todos sabemos que es la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Esto comienza a fines del año 99 y con un objetivo de mantener un resultado fiscal equilibrado básicamente a lo largo del ciclo económico, ¿no? Aquí la idea era que haya una alternancia entre periodos en los que en la abundancia se genera el superávit, seguidos de periodos de déficit moderados en las épocas de menor crecimiento. Y entonces, para hacer la operativa, básicamente se fijaron dos cosas, las principales, ¿no? Un límite al déficit fiscal del 1%, y yo diría que esto es algo así como el limitante para las épocas de abundancia, perdón, para las épocas no tan buenas, y un tope a la tasa anual de crecimiento del gasto no financiero, que en teoría debería reducir la prociclicidad de la política fiscal en las épocas de abundancia, vamos a decirlo así. Ahora, la ley también mejoró la institucionalización de la política fiscal, se generó este tema del marco macroeconómico multianual, se vinculó también a un manejo más transparente, una declaración de principios de política fiscal, en fin, cosas que en el Perú eran absolutamente nuevas, se generaron dentro de este marco general. Ahora, ¿ha tenido problemas? ¿Ha tenido críticas? Sí, porque yo creo que en esencia no ha tenido ese rol contracíclico que hubiera sido deseable. De hecho, hace poco salió un documento del Fondo Monetario, me parece que fue el artículo cuarto de Perú del año pasado, en donde se ve que la política fiscal más procíclica en la región es la peruana, ¿no? Entonces, a pesar de esta regla que en teoría debería reducir esa tendencia procíclica, pues tenemos más bien una alta correlación entre el gasto público y los periodos de expansión económica. Entonces, no ha sido, digamos, lo anticíclica que hubiéramos querido, pero yo creo nuevamente, otra vez pensando en las secuencias en los que se implementan cambios institucionales para las políticas económicas, yo creo que mirando en retrospectiva el 2000-2001, tal vez esta regla sirvió más para reducir endeudamiento público. Cuando comienza esta regla, andábamos más o menos alrededor del 45-50% de deuda pública sobre PBI, muy alto, ¿no? Más o menos el consenso hoy en día dice que el umbral para economías emergentes de este ratio, perdón, de ese ratio está alrededor del 40% del PBI. Fíjense, estábamos más o menos en 50. Había que reducirlo. Y todos estos años, ese ratio ha caído sistemáticamente y hoy día está alrededor del 18%. Entonces, sirvió básicamente para reducir esa vulnerabilidad. No ha sido un esquema contracíclico como se hubiera querido, pero hoy nuevamente es el momento de preguntarnos cómo perfeccionar esta regla, que ha sido también fundamental dentro de la credibilidad de las políticas económicas, cómo se puede reformular esta regla, ¿no? Entonces, una primera opción ha sido considerar hacer el análisis, establecer algún tipo de meta sobre balances estructurales, ¿no? Esta idea de limpiar los balances del sector público de los efectos transitorios del ciclo económico o de los altos precios de las materias primas. La gran desventaja, ya como lo mencionó Vicente, es que no es medible, ¿no? Como economistas nos gusta, ¿no? Teóricamente, qué bonito, Carlitos Montoro y Eduardo Moreno sacó un documento donde se demostraba, pues, que las reglas fiscales con metas estructurales generan menor volatilidad del PBI, eso en laboratorio. Pero en la práctica, la verdad que no es medible las reglas estructurales, ¿no? No hay cómo no, no nos vamos a, vamos a hacer una encuesta y no nos vamos a poner de acuerdo cuál es el PDI potencial, ni cuál es el precio estructural del cobre, del zinc, imagínense, del oro, que básicamente es un activo financiero que no responde a fundamentales. Entonces es muy complicado hacerlo. Y acá permítanme recordar algunos numeritos nada más. Fíjense, en el año 2007 el Fondo Monetario sacó un documento tratando de medir los resultados estructurales de diferentes economías. Yo he apuntado a algunos países. Año 2007, cuando en muchos de los países que voy a citar el resultado estructural debería estar gritando que hay un problema en ciernes, el año 2007 decía que España tenía un superávit estructural del 2%. Decía que Irlanda estaba en equilibrio estructural. Decía que Grecia solo tenía un déficit del 4%. España e Irlanda estaban mejor que Alemania, o sea, y Francia estaba mejor que Portugal. ¿Qué pasó cuando hacen un recálculo del asunto en el 2011? Grecia no tenía un déficit estructural del 4, sino uno de 10. E Irlanda no estaba en equilibrio, sino tenía un déficit estructural del 8. Esto demuestra un poco, esto es una crítica al fondo, ¿no? Esto demuestra la dificultad que hay para hacer que esto sea cuantificable y medible. Entonces, lo que se ha propuesto recientemente es que hay una, lo que ha sacado el MEF hace poco, en julio me parece, es una propuesta de generar una regla, querían ir a una regla estructural, recuerdan que ustedes el año pasado lo mencionaron, pero este año lo que ha salido ha sido una regla, una propuesta de regla con límites a la expansión del gasto público, ¿no? Ventajas, es más operativo, digamos, se incluye en los límites a la expansión del gasto público los dos conceptos de gasto, tanto gasto en consumo público, remuneraciones, bienes y servicios, como gasto en inversión pública. Recuerden que hoy día la actual regla solo limita el gasto corriente no financiero, entonces es muy restrictivo para generar, por ejemplo, reformas que mejoren los salarios de la administración pública, sujeto por supuesto a meritocracia, a incrementos de productividad, pero eso es muy difícil de gestionar hoy en día con esta regla. Además, fíjense, uno puede invertir, en la regla actual deja libre el gasto en inversión, pero los hospitales requieren médicos, pues necesitaremos tener también más consumo público, ¿no? Entonces, es una regla que era muy restrictiva. Entonces, yo creo que las ventajas de lo nuevo que se está proponiendo, uno, que es una regla más operativa, dos, que incluye en un solo concepto y deja discrecionalidad del Ministerio de Economía, cómo quiere que se componga el gasto, más gasto de consumo público eventualmente, que a veces puede tener un mayor retorno social que un mayor gasto en inversión, por ejemplo. El problema de esta propuesta es que se ha fijado como una banda, un límite, un piso y un techo para el incremento del gasto público, pero el gran problema es el siguiente, que contiene componentes estructurales. Es decir, ellos dicen, mira, que el gasto público sería ideal que crezca alrededor de la tasa de crecimiento del potencial. Pregunta, ¿cuál es la tasa de crecimiento del potencial? ¿No? Y además también permiten que si los precios de las materias primas caen por debajo o por encima de sus niveles estructurales, podría desahorrarse o ahorrarse más. Pregunta, ¿cuáles son los niveles estructurales del cobre, del zinc, del oro, de la plata, etcétera, ¿no? En cualquier caso, el otro limitante, perdón, en cualquier caso, el limitante, en cualquier caso, perdón, otra desventaja que veo en esta regla, rápidamente nada más, es que no define también el tamaño de los balances que queremos, es decir, cuánto queremos gastar, por ejemplo. No hay un déficit objetivo, etc. Una alternativa podría ser tratar de generar el resultado fiscal, por ejemplo, que estabilice el nivel de deuda pública en los niveles actuales, 18%. Podría ser una sugerencia, ¿no? De repente ya estamos en un nivel en el que el beneficio marginal de seguir reduciendo la deuda no compensa el costo marginal de seguirla reduciendo. De repente hay que estabilizarlo y dar un poco más de espacio al gasto público para una de las cosas que ha mencionado Félix, más desarrollo de infraestructura en redes viales, solo tenemos pavimentadas 14%, salimos en el ranking del World Economic Forum en términos de caminos en el puesto 99 de una muestra de 134. Entonces, y así queremos ser un país competitivo, que genere mayor valor agregado, cuando la infraestructura realmente cada vez más nos está pasando la factura. Entonces, hay que reformular la regla fiscal, balanceando dos cosas. Uno, que permita atender todas estas necesidades de infraestructura, de desarrollo de capital humano, de mejora de la educación, pero por otro lado también observando la sostenibilidad de las cuentas en el mediano plazo. Bueno, sobre el tipo de cambio, de repente ya sobre la réplica. Gracias. Bueno. Pasaremos a las preguntas y a propósito de las preguntas pueden desarrollar pues algunos de los temas, una tela muy larga, algunos de los temas que querían tocar y que no tuvieron posibilidad en la primera vuelta. Preguntas. Sí, buenas tardes. Más allá de las reglas... Si dicen su nombre, sí, soy y su afiliación. David Gómez Boluarte, estudio economía acá, estoy en el séptimo ciclo. Bueno, mi pregunta va en el sentido de, más allá de las reglas fiscales, ¿qué tan eficiente es la política fiscal en general? Y en el Perú también. O sea, ¿no es acaso difícil hacer gasto público en nuestro país? ¿Acaso hay trabas institucionales, digo, estructurales? ¿Podemos juntar algunas preguntas? Ya. Buenas tardes, profesores. Quería hacerles la pregunta de... Con respecto a las reformas estructurales que se hizo en los 90, me parece que alguna vez he leído en los periódicos. El profesor Dancourt tuvo algún problema cuando se pronunció en el Congreso sobre que el BCR podía... Hubo un problema entre el BCR y la Superintendencia de Bancos y Seguros en esa época sobre qué tan factible era que ellos pudieran regular las tasas de interés interbancario en ese momento, ¿no? Ahora, saliéndonos de la década 00 y volviendo a los 90, ¿qué tan efectivo fue el manejo del tipo de cambio real para digamos, estabilizar la economía en ese momento? Muchas gracias. Ayudaría a corregir o subsanar algunas restricciones que habría dentro de los mercados. Yo quisiera saber cómo podrían mejorarse los multiplicadores de, por ejemplo, una política fiscal para hacerla más efectiva, o cómo saber en qué cantidad puede afectar una política fiscal a la economía. Y la otra pregunta al profesor Hugo Perea es preguntarle: ¿el Perú tiene que resignarse a no tener cuentas estructurales? ¿Es una cuenta pendiente de los economistas o de los econometristas o de quién? O porque tengo entendido que en Chile ya vienen utilizando esas cuentas. Eso es todo, gracias. Una más. Buenas, soy Alfredo Alvarado, también estudiante de Economía. Mi pregunta para los tres ponentes. ¿Existe evidencia fehaciente de que las políticas tendientes a elevar el tipo de cambio real realmente ayuda a incrementar el desarrollo económico a largo plazo. ¿Y qué tan fuertes de ser, de haber evidencias, qué tan confiables o qué tan fuertes son estas? Gracias. Que es y sin alimentos, pues, sería la inflación de los ricos, ¿no? El trato va, que tampoco tendría que ser. Usando la subyacente, ve que en los primeros 5 años de este régimen nuevo ha estado siempre por debajo, o sea, el 100% del tiempo de la primera, los primeros 5 años ha estado por debajo. Entonces, como que el banco tendría que haber sido más expansivo, pues, para que entre, ¿no? Y más bien, en la segunda parte de estos 10 años ha sido lo contrario. La subyacente ha estado 3/4 partes del tiempo encima de la banda. Entonces la pregunta que inmediata es, ¿cuál es la banda óptima para el país, ¿no? En el futuro? Ya da lo mismo que esté mantener la actual o quizás subirlo un poquito en términos ya de ser sistemáticamente contractivo, ¿no? ¿Por qué? Porque Perú, digamos, como todo el tiempo es distinto, el desempleo urbano en Lima, en Perú, era pues 12% hace 10 años, ahora está en 6 y posiblemente el desempleo urbano comienza a perder estos mercados laborales. Entonces no es lo mismo mantener la meta como se pudo hacer antes, como holgura, sin costos reales, ¿no? Entonces, si es que mantenemos en nuestros 13 y una meta muy rígida, que dicho sea paso, es una de las más ambiciosas del planeta, la actual, ¿no es cierto? Podrías tú tener un sesgo, la tasa de interés siempre alta, ¿no? Para que estés pues, en ese corredor, dado que la economía está emergente, en ebullición en la parte laboral, y también, eso básicamente, y también porque además muchos independientes van a entrar, están tratando a planilla, entonces hay una formalización laboral también que permite que sea más rígido de formación de precios, ¿no? La otra pregunta, el otro te pregunta más para Hugo, que has hablado más del tema de ¿no es cierto?, de fiscal. Si también nos ponemos un poco rígidos y muy estrictos con las reglas fiscales peruanas que ya han operado, también son un poquito más viejas que las monetarias, ¿no? 2002 fue la monetaria y en 2000 fue la fiscal, ¿no? La primera regla fiscal. Y también nació muy, muy, muy restrictiva, ¿no? Porque si no era un crecimiento de 3, creo, de gasto corriente, entonces el Estado se iba a reducir, pues, ¿no? Si se hubiese cumplido, que felizmente no se cumplieron, el Estado sería ridículamente más pequeño ahora. Entonces, como la recaudación y la economía venían más fuertes, sistemáticamente se han violado esas normas, ¿no? Entonces, esta regla que la mayoría del tiempo no se ha cumplido, ¿no? Y sin embargo, Perú tiene un buen ranking de riesgo país, ¿no? Entonces es un poco contradictorio un país que no cumple sus propias reglas fiscales, y es además el mejor país evaluado por el mercado en sostenibilidad fiscal. Entonces, qué bueno, ¿no? Todo es relativo. Claro, ¿qué hacer en el futuro? Digamos, el MEF está a punto de poner una regla fiscal estructural, y hasta qué punto eso va a ser verosímil cumplirla, si es relevante. Y lamento ahí mucho el nivel tan escaso de debate en el país, el debate macroeconómico, ¿no? No se discuten estos temas más allá de estos momentos, pero mira, en la práctica el MEP en los últimos 3 años ha diseñado la política fiscal como si fuese estructural. Si tú lees los marcos multianuales, ¿no? Sale ahí, y nuestro objetivo es que el estructural esté en equilibrio y por lo tanto el gasto público va a estar abajito, ¿no? Y si tú ves los números que están detrás, han hecho presupuestos pensando que el cobre está en $2.50 y no en 4 como estuvo hace 2 años. Entonces, eso no se ha discutido, nadie le han preguntado que eso es lo correcto y sin embargo en la práctica de facto ha ocurrido esa política fiscal, ¿no es cierto? Entonces, la idea es, oye, tenemos que hacer más foros y debatir un poco más abiertamente. Eso es tan importante como para dejar sobre todo a cuatro, un cuarto encerrado que esa es la política fiscal que va a usar el país, ¿no? Porque, digamos, estamos hablando ya de justamente de macroeconomía para el desarrollo. Y eso es central, sobre todo en un país que en los próximos años la meta central fiscal va a ser controlar la evasión, ¿no? Hay 3 puntos de evasión. La evasión es el delito más grande de Perú, más grande que la minería ilegal y que la coca, ¿no? En tamaño absoluto. O sea, hay más evasores que los otros dos. Entonces, si la regla es muy rígida, cuando vaya esa evasión que se va con, ojalá que se controle, entonces ya vas a violar la ley nuevamente, ¿no? Vas a ahorrar por... Si eso es de un país como Perú tan falto de gasto corriente y social y de infraestructura, tiene una regla tan rígida, ¿no es cierto?, que te va a amarrar algo que no vale la pena todavía. Y eso en Chile ha sido la principal crítica, ¿no? Su regla fiscal tan linda ha sido compatible con una educación pública de baja calidad y ahora tiene que subir los impuestos para mejorar la educación, ¿no? Por eso es tan exquisito con su regla fiscal. Entonces, ¿cómo es el tema hacia adelante? Y para Félix, el tema del tipo de cambio, ¿no es cierto? Tú has sido un poco crítico en los últimos 5 años, pero la verdad es que cualquier estimación de tipo de cambio real de equilibrio, ¿no es cierto?, te hubiera botado hacia la baja. O sea, era imposible defender, digamos, el tipo de cambio del 2006 hasta ahora, porque ha habido factores reales, que la productividad, el capital de largo plazo, varios factores que han hecho pensar que esto se venía hacia abajo. Pero también es verdad que ya lo han dejado caer mucho más de lo que ya tenía que bajar. No sé si me explico. O sea, si el equilibrio te decía bajar 10 y ha bajado 18, hay un problema ahí. Tiene que ver con la política monetaria de Estados Unidos, ¿no? Entonces, quizá el banco ha sido un poquito menos proactivo en los últimos 12 meses y hubiera evitado la devaluación de 10% ahora que va a morder a sector transable también en el corto plazo, ¿no? Pucha, mejor me quedo acá porque ya es muy larga la pregunta. Gracias. Me voy a subir acá. Vamos a tratar de responder repito uno por una rápida nomás, rápidamente, sobre lo que mencionaba Elmer. El nuevo esquema que ha sacado el MEFCIP es esta posibilidad de dar una flexibilidad a la meta de gasto, ¿no? Cada 3 años se supone que se va a revisar para ver qué es lo conveniente en determinado momento. No sé si. O sea, no es rígida en ese sentido. Pero a mí no me termina de cuajar, por serte franco. O sea, la veo todavía muy. Quiere no ser estructural en el documento que han sacado, dice que efectivamente todas las desventajas que tiene una meta estructural, pero terminan vinculando algunos elementos estructurales. De hecho, sugieren que el gobierno calcule un balance estructural y que no sea vinculante, ¿no? Que solo sea referencial. Entonces, queda un poco ambiguo. Han querido darle flexibilidad en ese sentido, ese es el punto un poco de la pregunta, ¿no? Y permite nada más agregar brevemente nada más sobre cuál es la banda óptima para el caso de la meta de inflación. Acá también habría que discutir varias cosas, ¿no? Una de ellas, a tomar en cuenta, la verdad que no tengo una respuesta sobre eso, pero una de las cosas que hay que tomar en cuenta es estar manoseando este tema de la banda de inflación, ¿no? El tema de credibilidad y cómo la credibilidad se vincula con la eficacia de la política monetaria. Yo recuerdo que en el año 2005, cuando se sacó el tema de la meta, el staff propuso 2%, pero el directorio dijo 2,5%. Y ya, pero se vendió, afuera se vendió como que ya el proceso de convergencia de la inflación había terminado y esa era la meta forever and ever, o ley sacramentada. Y luego en el 2006, ¿no? Que bajó a 2%. 2007, que bajó a 2%. Entonces, y ahora ampliar la banda o eventualmente subirla, ya no sé, ¿no? Es un costo que seguramente vamos a tener que eventualmente enfrentar. No sé si va por ahí el... Voy a hacer varios comentarios breves, ¿ya? Primero a las cosas que dijo. No se hizo reforma fiscal en 99. Esa famosa ley de prudencia y transparencia fiscal era una camisa de fuerza. Mencionaba el 2% de incremento del gasto en términos reales, era un absurdo. No había reglas de deuda. O sea, no es verdad que se hizo reforma fiscal en el 99. Esa ley la cambiamos en el año 2002 y hasta el nombre la cambiamos. Ley de responsabilidad y transparencia fiscal. ¿Ya? Y ahí se introdujeron algunas reglas. ¿De acuerdo? Entonces, hubo bastante oposición, es verdad, ¿no? Hay que decirlo. Pero algo se hizo, una reforma tímida, es verdad. Y en relación a esto, una anécdota. Cuando justamente estábamos preocupados por el efecto del alza de tipo de cambio en las cuentas fiscales, es decir, los servicios estaban pesando cerca de 3% del PBI, subieron cerca de punto y medio por el efecto del tipo de cambio, el alza del tipo de cambio. O sea, era una deuda ¿no? Muy expuesta al riesgo cambiario. Cuando estamos haciendo, digamos, la propuesta para cambiar la estructura de la deuda, desarrollar el mercado doméstico de capitales, el ministro de ese entonces, ¿no?, emitió, o sea, autorizó la emisión de una deuda en el mercado de Nueva York por 1.500 millones de dólares. ¿Ok? Entonces, menciono esto porque oficialmente los que hacían la política, ¿no?, tenían otra visión de lo que tú tenías como funcionario del Banco Central, ¿no? La política monetaria de los 90s era totalmente distinta en su espíritu a la política monetaria que se implementó en 2001 al 2002, al 2003. ¿No? Recuerda bien, iban a desaparecer tu puesto. ¿Qué quiero decir? Iban a desaparecer el Banco Central, ahí donde trabajaba uno. O sea, los que dirigían la política monetaria, o sea, varios funcionarios, asesores, querían dolarizar la economía y desaparecer el Banco Central. Acuérdate. Entonces, esa política no contribuye al desarrollo, ¿no? Ahora las preguntas de que han hecho los estudiantes. ¿Cuán eficiente es la política fiscal? Yo creo que es ineficiente la política fiscal. Es una política que usa el presupuesto con la metodología incremental. No hay participación. Si los ministros de economía, en lugar de irse a pasear haciendo roadshows externos, hicieran roadshows internos, y con participación de funcionarios de las regiones, las municipalidades, identificaran proyectos de inversión en distintas áreas, entonces se mejoraría la calidad del gasto, se comprometería más a la gente. Entonces, yo creo que hasta ahora no se ha mejorado la calidad del gasto, ¿no?, y la eficiencia de la política fiscal. Sobre el tipo de cambio real, hay experiencia, ¿no?, experiencia asiática, y habría que mencionar la experiencia china, y los teóricos que ahora se preocupan del desarrollo están planteando que una economía abierta, donde ya no se puede utilizar como se usaba antes, ¿no?, los aranceles o la política arancelaria, el tipo de cambio es importante para... un instrumento importante para diversificar el aparato productivo. Les mencioné el artículo que valía la pena que se lea, el artículo de Keynes del año 33. Keynes del año 33, sin mencionar el trilema, ya planteaba la necesidad para autonomizar la política monetaria y cambiaria de los flujos de capital internacional, establecer algunos controles al movimiento de capitales. ¿Ok? Entonces, el tipo de cambio se puede enfrentar de esa manera, no solamente con la regla de intervenciones, sino con algunos impuestos a la movilidad de capitales, para que el tipo de cambio sirva al desarrollo. Y para responder también a la pregunta de Elmer sobre el tipo de cambio, las expectativas, ya lo han dicho, son importantes en una economía de mercado, ¿no es cierto? ¿Qué piensan ustedes si una autoridad del Banco Central tan pronto asume su cargo, dice que no le preocupa lo que ocurra con el tipo de cambio, que lo va a dejar flotar? Unos meses después dice que no le preocupa que siga cayendo el tipo de cambio, le preocupa más el rebote. Y después sale otra autoridad económica y dice, la caída del tipo de cambio refleja la fortaleza de la economía. Entonces no hay que preocuparse. ¿Qué inducen? ¿A qué tipo de expectativas inducen? A la especulación, a la baja. O sea, no solamente son las fuerzas externas que influyen en el tipo de cambio, sino las expectativas que alientan un tipo de especulación que las autoridades provocan, ¿cierto? Y yo creo que sí pudo haber defendido el tipo de cambio del Banco Central, y no lo hizo. Y ojo, que estoy planteando, no en los términos, digamos, de economía positiva, sino normativa, el tipo de cambio debe ser un instrumento de política. O sea, si estamos de acuerdo en que lo sea, hay que impedir que ocurra lo que ocurrió. ¿Cómo mejorar los multiplicadores? Eso tiene que ver también con el rango de inflación. Yo me acuerdo cuando discutía en el Banco Central, ¿no?, yo tenía dudas, Oscar invitaba a unos almuerzos en el Banco Central, cuando se discutía la meta, se recordaba, ¿te acuerdas?, a los teóricos del desarrollo. Somos una economía, por sus desarticulaciones que hay, ¿no es cierto?, es una economía que genera presiones inflacionarias. Entonces, tener un rango muy estrecho, ¿no?, restringe el uso de la política. Y creo que ustedes planteaban el límite superior de 4.5 y se bajó a 3.5, ¿no es cierto? ¿O me equivoco? Así es, ¿no? Entonces, lo que hizo la nueva administración es bajar ese rango. O sea, estaba en 3.5, ¿no?, y 1.5 lo ha bajado a 1.3, ¿no es cierto? Que no me parece, ¿no? Entonces, ¿cómo mejorar? Creo que lo mencioné, no lo desarrollé. Mejorar los justificadores del gasto. O sea, la única manera que el gasto, ¿no?, tenga un efecto multiplicador importante en la economía es tratando de construir una economía más articulada. O sea, el multiplicador es eso. O sea, no hay multiplicador, por ejemplo, de la inversión, si todo lo que se gaste en inversión se importa. O sea, si eso ocurre, lo que hacemos es exportar el multiplicador afuera. Una economía, cuanto más articulado esté, va a tener, ¿no?, multiplicadores más importantes, ya sea multiplicador de la inversión o del gasto fiscal. Yo creo que esas son todas las preguntas y muchas gracias. Nos hemos ido en sentido inverso a lo que el Banco Central debería hacer. Es decir, cuando estamos por arriba de la compra, estamos con su partido, cuando estamos con la casa, cuando estamos por abajo, no las ha bajado. Pero estoy en la línea de lo que comentó Hugo, creo que se ha ganado tanta credibilidad que cambiar el rango al final afectaría esta credibilidad y el efecto sería más negativo. El mercado lo interpretaría como algo negativo. Y además hay que tener presente que la meta es sobre la inflación agregada. Es cierto que el Banco Central solo puede afectar la subyacente, pero lo que el mejor camino sería, en todo caso, ver cómo los efectos, por ejemplo, de término de intercambio, de bienes importados, que muchas veces no está en la parte subyacente, tiene efectos de segunda vuelta y al final afecta a la subyacente, no en el periodo T, pero en el tema 5. Entonces, en todo caso, lo que se debería hacer es hacer un poco un refinamiento de la inflación subyacente, una subyacente con efectos de primera vuelta y otra subyacente con efectos de segunda vuelta, porque al final todo el efecto de término de intercambio se canalizan a la inflación subyacente por algún lado. Entonces, yo haría primero eso, definir dos inflaciones subyacentes, porque al final la meta está en función de la inflación CPI. Y una vez que tenemos eso, evaluar la posibilidad, pues, de más adelante cambiar el rango si estamos satisfechos con esa nueva medida de inflación subyacente que considera los efectos de segunda vuelta. Pero sí está en el debate y por ahora yo, dada la buena labor que ha tenido el Banco Central, me mantendría muy cauto en hacer ese tipo de cambios. Como dice Hugo, ya se hizo uno, y yo en esa época ya había regresado ya el trabajo estaba muy avanzado, pero sí me acuerdo que nosotros propusimos, pues, empezar con el 2 y arrancamos con el 2.5 y después se bajó al 2, ¿no? Entonces, pero sí es un punto que lo tiene que considerar, ¿no?, y hay que buscar salidas a eso. Y sobre el mismo tema, lo que es importante, si el Banco Central tiene su balance de riesgos al final, pues, de cada reporte, de la última página, ya no sé si está en la primera, en las dos, porque en la primera tiene un resumen y en la última tiene todo el balance de riesgos. Mientras el Banco Central puede explicar por qué, si se ha salido de la banda, si ha sido por un choque transitorio, y eventualmente en el mediano o largo plazo llegas a la meta o al rango meta, y el privado le tiende de esa manera, realmente sabe leer reporte, creo que no hay ningún problema. O sea, al final, por el lado del sector privado estamos tranquilos, porque nos han explicado, si otras parentes han dicho que ha salido el rango por estos factores y en promedio sí ha cumplido con su meta, es una meta continua. Entonces, por ese lado estamos tranquilos mientras hagan una buena explicación de por qué se desvía. Y sea consistente, o sea, que tenga un modelo detrás, que puedan explicarlo sistemáticamente cada vez que se desvía por esos factores, que identifiquen bien los factores de riesgo de inflación, y hasta ahora yo creo que lo han hecho. sobre el tipo de cambio real y importancia para el desarrollo de largo plazo, yo veo más el tipo de cambio real como una variable de ajuste, más que es una variable endógena. Al final, la decisión de precios es una decisión de precios de todas las firmas. Las firmas comienzan a decir sus precios, se agrega y tenemos el denominador del tipo de cambio real. Los precios externos están dados, porque somos una economía pequeña, y el tipo de cambio nominal depende de otras variables. O sea, el tipo de cambio nominal tiene un camino aleatorio, es bien difícil de predecir. Hay un paper de Osfeld y Roth en el cual encuentran que es bien difícil que le ganen a este camino aleatorio. Cualquier modelo no le ganaba al camino aleatorio. Y ya surgieron otros modelos más complejos para aplicar el tipo nominal. Entonces, yo lo veo como una variable endógena, más que una variable exógena que se debería afectar para, valga la redundancia, afectar el desarrollo de largo plazo. El desarrollo de largo plazo está por otro tipo de reformas estructurales, por profundidad, el modelo sencillo pues de solo y toda esa gente, y al final esto afecta el tipo de cambio, pero no es que se tenga que afectar el tipo de cambio para finalmente se genere un mayor desarrollo. Todas las reformas se traducen al final en la fijación de precios de las firmas. Y ese es el denominador del tipo de cambio real. Entonces yo creo que sí hay un trabajo importante para mejorar el tipo de cambio real a través de las medidas de política económica del gobierno. Y bueno, eso es lo que. Hay una pregunta sobre el multiplicador, cómo se puede hacer más eficiente la política fiscal de manera muy sencilla, haciéndola más predecible, más creíble, manejando los expectativas del sector privado. Y eso, las reglas nos llevarían a eso. Haría que el multiplicador fiscal sea más importante. Te quedo un poco preocupado porque has dicho, Félix, no sé, me había endeudado intertemporalmente.